de tan sinsentido que sentido tenía. Palabras que de letras formadas, de tan obvio es que perdemos sentido y pie del verso. No migremos de conceptos si la leche se ha pasado, mucho menos si somos nosotros la que la hemos dejado afuera de refrigerio. No perdamos los escalones que has bajado, que has subido al escalonar en abismo. Generemos un discurso no sólo con conocimiento de causa, de materia y de redactar la abrupción de promedio. Ensalcemos la ambigüedad morfológica, un fragmento aquí, otro más allá, que de la ambigüedad sintáctica con intención ya se verá su defecto o virtud. Concluyamos siendo concluyentes, concluyamos con el punto al que vamos. Concluyamos la escalada del escalonar en abismo. Construyamos nuestra métrica con isometría entre segmentos. Construyamos nuestra métrica con verso, prosa y pie del poema, del ensayo, del discurso. Tu discurso se ha plasmado con la tinta, con la voz, con el alma, con el corazón a mano abierta y de la plata al vocablo. Concluyamos, concluyentes, concluyamos la escalada del escalonar en abismo. De Cave.